a Jorge Lescano, titular del IPAB. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, aquí haciendo la mañana informativa de Radio Kermés y enterándonos del compromiso que tuvo usted con vecinos del barrio Almafuerte para reubicar a 10 familias de ese barrio tan afectado por inundaciones temporales, etcétera. Bueno, es cierto lo del compromiso y en la persona del gobernador, a través del Instituto de Vivienda y a través mío en particular, sabiendo de un primer informe, de la primera reunión que tuvimos con las vecinas, que son 8 vecinas, donde hay un grave problema de inundaciones en la zona, donde primero el intendente aseguró la posibilidad de empezar a trabajar la infraestructura del barrio. Así que eso en primer lugar, y bueno, hay un tiempo para eso, y hay otro tiempo que es la urgencia de algunas casas en las que están con muchas dificultades para habitarlas. Así que el compromiso es, como dije en la palabra del gobernador, de que eso sea una solución definitiva. Así que, bueno, recién terminamos la reunión con el gerente técnico como para que empiece a hacer un trabajo ahí en el barrio para ver cuáles son las viviendas y además qué está pasando con los vecinos, ¿no es cierto? Porque hay vecinos que no van a querer moverse, otros que no quieren vivir, pero tiene que haber un informe que después lo vamos a compatibilizar con el del Ministerio de Obras Públicas, con el municipio, entre los tres vamos a trabajar la urgencia y, por supuesto, lo estructural que tiene que ver con el barrio, ¿no? Particularmente, Jorge, cuando se habla de reubicación, ¿en qué están pensando ustedes? ¿Cuáles son las alternativas para sacar del barrio a estas familias? Bueno, como dije, es un trabajo que se va a hacer de relevamiento de cada vivienda cómo está. Lo que sí sabemos que si una vivienda está en condiciones de no habitabilidad porque se partió o porque el agua trepó entre la pared, lógicamente no se va a volver a construir en el mismo lugar que se pueda llegar a derrumbar una casa, ¿no es cierto? Pero estos son lo que yo le puedo contestar a la pregunta periodística, pero que la respuesta definitiva va a ser cuando los ingenieros y arquitectos vayan y miren casa por casa, ¿no es cierto? Ahora, la respuesta yo tengo que dársela a ustedes con una forma de qué estamos pensando. Ahora, después, el punto lo va a marcar el análisis que hagan los profesionales, ¿no? Uh-huh. Le pregunto esto porque los vecinos o vecinas se muestran bastante confiados en esta reubicación. La pregunta es si ustedes tenían definido de estas 10 familias o 8 familias, específicamente usted me sabrá decir, si van a tener una casa asignada en algún barrio, si van a esperar las nuevas casas que se van a construir con los nuevos planes de vivienda. Digo, ¿cuáles son las posibilidades que se plantean para salir de esta situación? Las posibilidades son todas para que la gente viva sin el temor a la inundación o los temores a las consecuencias de la inundación. Sí, también, dicho esto, como primer dato por la urgencia, vamos por el otro que le interesa a muchos de los que están inscriptos. Nosotros tenemos que diferenciar el que se inscribió y que es postulante del que es adjudicatario y que está padeciendo este problema en esas viviendas. Son dos cosas distintas. Es decir, lo que quiero clarificar es que las 210 viviendas que se van a construir son para los inscriptos, no son para estos casos. Estos casos es ver cómo solucionamos el problema, si hay que hacerle la casa, como hemos dicho, pero no puede ser para quitarle una posibilidad a alguien que no la tiene. Son dos figuras distintas. El adjudicatario, como las compañeras que han venido del barrio Almafuerte, es una situación, y los inscriptos que todavía no han sido adjudicatarios es otra cosa. Las 210 viviendas son para los inscriptos. Los adjudicatarios, como en este caso del Almafuerte, habrá que ver dónde se puede hacer, si es que hay que hacer una vivienda nueva. Uh-huh. ¿No saben ustedes dónde podría construirse estas viviendas? ¿Dónde podrían construirse? No, esto forma parte de la carpeta que tenemos que armar con la urgencia que requiere el caso. ¿Están trabajando con el municipio? Sí, claro. El Ministerio de Obras Públicas, el municipio de Santa Rosa y el IPAP trabajan todo lo que tiene que ver con la urbanística de responsabilidades del IPAP, por lo menos. Hay un trabajo desde que asumimos, un trabajo conjunto de la Secretaría de Obras Públicas del municipio con la gerencia técnica del IPAP, donde se va mirando todas estas situaciones de todo lo que tiene que ver con construcción de futuras viviendas, con planificación de futuro, todo eso se va trabajando en conjunto. La semana pasada tuvimos dos reuniones con el municipio, así que, pero esto viene de ya hace un año. Bien. Jorge, te pregunto, de las 10 familias que teóricamente están en la situación urgente, no todas son adjudicatarias del PIN, pero viven ahí, por ahí, con cierta informalidad. Digo, también son familias que están necesitando una solución urgente a este problema habitacional. Sí, claro. El problema habitacional en general es urgente. En general. No hay. Claramente, si entramos en consideraciones, vamos a ir a lo particular, y en lo particular se presentan situaciones realmente dramáticas, que por eso el gobernador nos ha dicho, pensemos en programas distintos, que no solo abarque el Fonavi, que no solo estemos pensando en programas nacionales. Por eso estamos trabajando mucho en conseguir tierras en toda la provincia. Podemos hablar de la situación de Santa Rosa, pero es en toda la provincia que estamos gestionando para conseguir tierras a través del Banco de Tierra. Y así estamos viendo todas las situaciones. Es una emergencia, hay una emergencia habitacional. Entonces, en primer lugar, esa carpeta que tenemos que armar tiene que ver con todo esto. Las vecinas que han venido a trabajar con nosotros tienen la documentación de adjudicatarias. Bien. Pero si no fueran adjudicatarias, bueno, eso se verá cuando se haga este análisis completo que hay que hacer, ¿no? O sea, son ocho vecinas las que estarían en condiciones de ser reubicadas. No sé si están en condiciones de ser reubicadas. Son las ocho que venimos trabajando y que vamos a ir a comprobar cada casa en particular. Está bien. ¿Cuánto tiempo va a llevar esto, Jorge? Esa es la preocupación, porque usted está reconociendo que es una situación urgente, que los vecinos se quieren ir, que las casas están en condiciones deplorables. Pero ¿cuánto tiempo va a llevar armar esta supuesta carpeta? La más urgente posible, porque la decisión del gobernador ya ha sido solución estructural, por una cuestión humana y social. Así que vamos a trabajar día a día. ¿Cuántos días? Veamos cuál es el tiempo más corto que podemos usar. Hoy a la mañana, estuvimos trabajando el viernes, hoy a la mañana ya tiene la gerencia y ya están disponiendo de ir a ver en el curso de la semana, hacer los adelantos para traer un resultado rápido, una planificación rápida. Jorge Lescano, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Gracias a ustedes.